el Fujimorazo del siglo XXI. Así han calificado muchos dirigentes políticos, voceros oficiales y medios globales la detención ilegítima y arbitraria del vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional por parte del gobierno de Maduro. Las imágenes de la grúa del SEBIN llevándoselo en su propio vehículo remolcado hasta la sede de la policía política del régimen dieron la vuelta al mundo. El desconocimiento de la inmunidad parlamentaria de 10 diputados electos para la legítima Asamblea Nacional en diciembre de 2015 son la demostración palpable de las ilegalidades, violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las bayonetas de apoyo con las que se sostiene el actual gobierno. Las reacciones del mundo no se hicieron esperar. Peticiones globales para la liberación inmediata del vicepresidente de la Asamblea, el diputado Edgar Zambrano, tampoco se hicieron esperar. El hecho recordó el autogolpe de Estado que desde la presidencia del Perú promovió el entonces presidente Alberto Fujimori el domingo 5 de abril de 1992 con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El hoy preso mandatario disolvió el Congreso de la República del Perú, intervino en el Poder Judicial, desató la persecución de miembros de la oposición democrática. El parecido con lo que hoy nos sucede en Venezuela no es solo coincidencia. El plan, elaborado minuciosamente para acabar con el Estado de Derecho, ha conseguido el rechazo de más de 60 países, algo que no parece incomodar a Maduro. Ayer lo decía el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, como lo reconoce más de medio centenar de gobiernos. El dirigente enfatizó que esta represión es para hacernos creer que dentro del chavismo-madurismo están unidos, cuando la realidad a lo interno del PSUV son diferencias aún mayores que las que parecieran esgrimirse entre los demócratas. Esa coerción desatada hizo que ayer, por recomendación de los militares cubanos, trasladaran desde la sede del SEBIN a un calabozo en Fuerte Tiuna al mayor general Miguel Rodríguez Torres, miembro del 4F, exministro del Interior, por años director del SEBIN y uno de los militares en quien más confianza depositó el Chávez, que hoy no vive, como dicen por allí. Ahora sí, vale. En la cadena presidencial de ayer, miércoles 8, desde el Estado de Aragua, pregrabada, como son todas las cadenas ahora por seguridad, pues se notaba la claridad del ambiente en momentos que arrancaba la noche, Maduro expresó una frase más o menos así: ¿por qué los que buscan sacarme por las balas no utilizan la Constitución bolivariana donde está permitida la figura del referendo revocatorio y nos medimos los que me quieren y los que no me quieren? Memoria corta la del ocupante Miraflores, porque apenas en 2016 cerró las puertas del tramposo e ilegal CNE a las firmas conseguidas por sus opositores para obligarlo a medirse democráticamente en las urnas electorales, no en las urnas que ya llevan en 20 años más de 200.000 asesinados. La colega Marianela Salazar escribe en su columna de ayer sobre lo ocurrido el pasado 30 de abril. Copio un par de párrafos que dan cuenta de lo que muchos piensan sobre ese día. Dijo: Maduro demuestra que está sin margen para maniobrar y le devuelve a Diosdado Cabello el control del SEBIN. Al reenganchar, dice ella, al último hombre en quien alguien con verdadero sentido común pudiera confiar, que es Gustavo González López, mayor general, sobre todo después de aquel oscuro suceso o atentado. Dice ella: hubo un quiebre el 30 de abril, no solo en el SEBIN, los cambios en la FAES y la PNB lo demuestran. El DGCIM también está bajo sospecha. La debilidad de Maduro saltó a la vista al quedarse en su búnker del Fuerte Tiuna mientras Diosdado Cabello desde Miraflores capitalizaba el espacio abandonado por su inquilino. Maduro no confía ni en su sombra, dice ella, y se muestra errático. El develamiento hecho por el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, al afirmar que se retractaron los hombres con los que estaban negociando la transición política, y repetimos quiénes son: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el director de Inteligencia Militar, Iván Hernández Dalai, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, no lo dejan dormir. Cierro lo que dice María de la Salazar. Este titular es: esta represión no ayuda. La embajada de Italia, que acogió el miércoles a la diputada Mariela Magallanes luego de la Asamblea Nacional Constituyente le levantara su inmunidad parlamentaria, emitió un comunicado del gobierno italiano para rechazar la decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Y dice el gobierno de Italia: tales actos represivos no ayudan en ninguna manera a la búsqueda de una solución democrática y pacífica a la grave situación venezolana, en favor de la cual el gobierno italiano trabaja junto con la Unión Europea. También en el contexto del Grupo de Contacto Internacional. La parlamentaria, que está casada con un ciudadano italiano y está en medio del procedimiento para reconocimiento de su ciudadanía italiana, fue recibida en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Y se garantizarán todas las protecciones y hospitalidad posibles en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas, dijo la embajada. Con el título Un plan frustrado que agrietó al chavismo, el diario El País de Madrid afirma, en un trabajo hecho por 4 periodistas, que el movimiento para lograr una salida a la crisis de Venezuela incluye la convocatoria de elecciones y descarriló con la liberación de Leopoldo López, que irritó a la jerarquía chavista implicada y cuya precipitación critica gran parte de la oposición. La investigación que hace el diario es de las más completas hasta ahora. En uno de sus segmentos se escriben sobre la presión internacional, estos 4 periodistas que lo escriben. La presión se ha ejercido a través de exmilitares de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, que hoy viven fuera de Venezuela. Al sector más próximo de Maduro se ha llegado a través de sus testaferros y de los familiares de los complotados. Asegura una fuente, en Miami, República Dominicana, Bogotá y Panamá son los 4 puntos de donde se ha ejercido más presión para propiciar la ruptura con Maduro. A todos los implicados se les daban garantías ante una hipotética caída del líder chavista, desde una amnistía ante posibles delitos, levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y facilidades para abandonar Venezuela. Tras fracasar la ofensiva esta semana, el enviado especial del presidente estadounidense para el país, que era Elio Abraham, con quien se reunió Jorge Rodríguez en Antigua, confesado por Maduro, afirmó en los medios que, según tenía conocimiento, existía un documento de garantías de alrededor de 15 puntos que incluía una salida digna para Maduro. Todo este tiempo se fue cooptando a gente muy poderosa y de ahí tocando a gente de la jerarquía chavista, resume otra de las fuentes del país. Uno de los movimientos que hizo ver que el proceso era definitivo fue el visto bueno de Vladimir Padrino. El jefe militar dejó claro a los implicados que no estaba dispuesto a un cuartelazo ni a una sublevación, pero que no se opondría a una salida institucional. 2 de las fuentes consultadas aseguraron que su compromiso era absoluto. Si bien otras tantas difieren y sienten, a tenor de lo visto, lo que pasó allí frente a la Carlota, que hizo las veces de doble agente para tumbar el plan, Padrino, con hijos residentes en Europa, encajaba en el perfil de miembro del régimen al que la oposición y el gobierno estadounidense consideran factible para lograr un ejecutivo de transición o para favorecer su acogida en países donde ya están sus familias. Bueno, igualmente escuché a Freddy Bernal explicando el retraso existente en la distribución de las cajas CLAP. Decía, no es posible que el CLAP llegue cada 15 días debido a las sanciones económicas, el retardo en la llegada de los insumos de México y los mecanismos de distribución internos. No contamos, dijo Bernal, con la logística de gandola necesaria para que llegue, pero el esfuerzo que sí se puede hacer es que llegue cada mes. El presidente Maduro, para garantizar la transparencia, dice Bernal, incorporó a la milicia bolivariana en la distribución. Y me pregunto yo, ¿transparencia con más participantes con hambre y abandono en esa nueva cadena de reparto? Se les olvida que para esto están los documentos explicando las sanciones de los FARC y el Departamento del Tesoro, donde han dejado muy claro que para alimentos y medicinas no hay ninguna restricción y se pueden adquirir hasta con los dólares congelados. Allí mismo el protector del Estado Táchira, Bernal, pidió lo siguiente al gobierno. El principal elemento que mueve la frontera con Colombia es el contrabando de gasolina. Por eso estoy de acuerdo con subir su precio. La mafia se recompone rápidamente, dijo Bernal, pero estamos en una ofensiva permanente contra las bandas. A confesión de parte, diría yo. En detrimento de periodistas, narradores, anclas, locutores y todos los que pueden usar los micrófonos de la radio y la televisión venezolana, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió a todas las emisoras su nuevo lineamiento de censura, porque es el organismo censor. So pena que la estación que viole las normas será cerrada ipso facto. Está prohibido decirle a Juan Guaidó, presidente interino, ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional, pues esa asamblea, dice el gobierno, está en desacato. Solo se pueden referir a él en los medios como simple diputado. No se puede llamar usurpador a Nicolás Maduro Moro. No se pueden llevar invitados que hablen de juicios, apoyo extranjero, levantamiento militar, golpe, referendo, elecciones, cierre de otras vías de expresión y una lista de elementos perturbadores para el gobierno. Creo que los que se perturban son los miembros del régimen, por eso deben entender los malabarismos que todos hacemos para que los radioescuchas o televidentes entiendan lo que deseamos expresar. Recordemos que más del 90% de las estaciones de radio y televisión en Venezuela no tienen renovada su licencia, es decir, la espada de Damocles es roja rojita, cosa que no sucede ni con TV Venezuela ni con Vivo Play, porque son medios libres por las ondas de la internet. Bueno, estos son los datos que tenemos hasta ahora. Ya saben, amigos, cuando el río suena es porque Rurún trae. Los espero en el próximo especial del show de Bocaranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.